Sociedad por Acciones Simplificadas es una herramienta tecnológica de vanguardia que pone a disposición la Secretaría de Economía para las emprendedoras y los emprendedores, los microempresarios y microempresarias que deseen constituir una sociedad en menos de 24 horas, que deseen generar una empresa en menos de 24 horas. Esto nos lleva a que puedan seguir aprovechando las oportunidades de negocio, que puedan aprovechar las alternativas de asociación también, que son muy necesarias de pronto en las pymes, y sobre todo que lo puedan hacer de manera gratuita y en el menor tiempo posible. Muchas veces nos encontramos con oportunidades de negocios y si no estamos jurídicamente bien conformados, no podemos hacerles frentes, y es por ello que la Secretaría de Economía tiene esta alternativa que cada día cobra mayor relevancia entre los emprendedores. El que puedas generar una sociedad en menos de 24 horas con la validez oficial, pues nos da un gran paso a que las pymes sean más competitivas en este país.